Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Trabajamos día a día para dar a nuestros clientes mucho más de lo que usted se imagina. El mejor pan, los mejores sabores en sándwiches de miga, tortas, facturas y prepizzas. Comuníquese al 0237-463-2213. Panadería La Azucena. Del mundo lo mejor. Del mundo lo mejor. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Fue la principal consigna de campaña de Ollanta Humala. Y ahora surge como el principal compromiso de los países miembros y asociados al Mercado Común del Sur. El compromiso de los presidentes que estuvieron en Asunción durante la 41 cumbre fue alentar el desarrollo con inclusión social a través de la reducción de la pobreza. Hay que recordar también a Cristina Fernández en México, hablando sobre el crecimiento con igualdad como el principal desafío de la generación del Bicentenario. Pareciera ser esta la principal tarea de la etapa para los gobiernos de la región, incluso de los más conservadores. No lo expresan tan seguido como lo hacen Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, pero está presente entre los puntos más destacados de sus programas de gobierno. La ventaja relativa en los términos del intercambio que le genera a América Latina el precio de los alimentos, junto al persistente crecimiento sin techo aparente de la economía china, marcan el ritmo del crecimiento económico y los desafíos de su distribución entre la población. La pregunta sobre qué hacer para estos gobiernos pareciera estar saldada. Sin embargo, queda siempre sin responder el ¿cómo alcanzar ese objetivo? La ausencia de esta pregunta con su correspondiente respuesta no parece ser nada inocente. El vacío producido en las argumentaciones es parte de las correspondientes estrategias comunicacionales. No hacemos más que una clara descripción objetiva del campo político ideológico actual. No se trata para nada de un reclamo, No se le puede, en definitiva, pedir pan a quien pasa hambre. Pero sí, aprovechemos la oportunidad para detenernos nosotros a pensar en la respuesta a la omnipresente pregunta que recorre huérfana los discursos presidenciales. Al menos, la mayoría de ellos. Propongo para hacerlo dividir los campos en tres espacios políticos, delimitados por acciones que subyacen a los discursos. Espacios afincados ideológicamente en políticas económicas y sociales diferentes. Por un lado, encontramos aquellos gobiernos que prometen el crecimiento de la economía con mayor inclusión social, pero en la práctica se verifica lo contrario. Todo lo contrario. Esto es, el país crece, pero la economía se concentra, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Dicen hacerlo, pero hacen lo contrario. Chile, Perú, Colombia y México son los representantes de este campo conservador de países. Otros gobiernos llevan como punto principal de su programa romper con la lógica neoliberal y, en consecuencia, dicen ellos ser los que saben cómo alcanzar el objetivo en el que fracasan los conservadores. Algunos números de la economía tienen una tendencia a ser un correlato de sus dichos, pero solo se quedan en eso, una tendencia que con el tiempo desaparece. Los ricos son un poquito menos ricos que antes, y los pobres son un poco menos pobres que años anteriores. Coherentes con la máxima de Juan Domingo Perón de que hay que repartir un poco para no perder todo. Los grupos económicos ceden algo de la ganancia que podrían obtener, pero sin perder la pendiente positiva de la tasa de ganancia de sus empresas. El país crece, la economía se concentra, pero en un porcentaje menor al que se verifica en los países llamados aquí como conservadores. Los gobiernos progresistas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Ecuador son los más fieles representantes de este campo político actual. Aclaro antes de seguir. Para los que pueden estar pensando en la amplia bolsa dentro de la cual ingresamos a los gobiernos de estos países, solo resta aclarar lo siguiente. Entre ellos, seguro hay grandes diferencias, como las que claramente existen entre un Uruguay que coquetea con un TLC con Estados Unidos y un Ecuador que forma parte de la Alianza Bolivariana para las Américas. Este segundo grupo de países, entonces, dicen hacerlo. Hacen que lo hacen. Los indicadores económicos difieren del primer grupo, pero la economía del pueblo y de los trabajadores no alcanza los objetivos que pregonan. Hacen con las mismas reglas que aplican aquellos que critican. Sus valores, en el fondo, no difieren demasiado. En la nombrada cumbre del Mercosur, por ejemplo, esto se expresó al destacarse la consolidación de la región como uno de los mercados más atractivos a nivel mundial. No atravesamos tiempos en los que, en esta dimensión del análisis, podamos delimitar gobiernos coherentes entre lo que pregonan y sus acciones. De hecho, la coherencia absoluta entre el decir y el hacer pertenece al orden del idealismo y no al de la práctica política. Esta transita, se desarrolla, está siendo permanentemente, y lo que hoy se expresa de manera incoherente, mañana puede asumir mayor correlatividad entre ambos extremos. Sin embargo, hay tendencias, las que se expresan a partir de acciones concretas, de políticas actuales que prefiguran posibilidades futuras. Construcciones políticas que no se quedan en los límites históricos de lo posible, sino que construyen con el objetivo de hacer posible lo imposible. En este espacio podemos incluir a los gobiernos reformistas que aplican no pocas políticas revolucionarias, aquellos que piensan que hay que construir las condiciones para trascender las leyes del mercado. Y no hay duda que al frente de estos está Venezuela. No hablan de crecimiento con igualdad, hablan de igualdad a secas, y no es menor, porque es la esencia de su propuesta, porque en esa esencia se anclan murallas contra los valores mercantilistas, contra el egoísmo y el individualismo. La tendencia aquí sí es un camino hacia la coherencia entre lo que se pregona y las prácticas que acompañan. No necesariamente porque los números acompañen aquello que se proclama, sino porque sus acciones dejan entrever paradigmas renovadores, búsquedas transformadoras, caminos muy pocas veces transitados, recetas económicas ausentes en otros campos. La distinción de sus propuestas marca antecedentes en las nacionalizaciones, en las expropiaciones, en la decisión de que el Estado asuma la responsabilidad en aquellas ramas estratégicas para la economía de una nación, pero sobre todo en el rol central que ocupan los trabajadores en la administración de las empresas que dejan de ser de sus patrones. Las políticas que a través de las distintas misiones intentan construir un Estado paralelo para luchar contra el Estado burgués heredado y el protagonismo de la comunidad en la aplicación de los programas de salud, vivienda y educación en las fracciones de la población olvidadas hasta la mismísima muerte. Como dijimos, en la cumbre de Paraguay, realizada esta semana, se habló de alentar el desarrollo con inclusión social a través de la reducción de la pobreza. Frase que con más o menos palabras, ordenadas más o menos similar, comenzamos a escuchar en nuestro país y seguiremos haciéndolo durante estos meses de elecciones. Una vez más, la apariencia estará dominando la esencia, la imagen a los argumentos, la frase efectista y publicitaria a los antecedentes inmediatos de cada candidato. En la coherencia de los gobiernos, solo la praxis política delimita, divide los campos entre quienes buscan aparentar que expresan los mismos intereses, o sea, los de las grandes mayorías, y quienes efectivamente lo hacen. Solo pocos se encuentran entre estos últimos. Muchos más se necesitan para hacer posible ese objetivo anhelado, la igualdad. Esta es, en definitiva, la tarea de la etapa. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. En los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo camino.

¿Cómo se pasó el año? ¿Cómo estás, Daniela Devoto? Buenos días. Buenas noches. Yo sigo con el buenos días. Ahí teníamos un problema, Dani, no estaba saliendo al aire. Ahora sí, Dani. ¿Me vas a repetir la palabra? Sí, sí, sí. No, me preguntabas al aire si ya podemos empezar a decir cómo se pasa el año, qué lo tiró de las patas, esas cosas. Pero sí, en minutos estaremos en Navidad. Seguimos sin que Dani salga al aire. A ver si prendemos el micrófono, por favor. Qué inicio complicado, ¿eh? Ahora sí, ahora te tenemos. Estás con nosotros. Bueno, repetilo por tercera vez. Repito por tercera vez un comentario brillante como los que suelo hacer. ¿Cómo se pasó el año? Vale, ¿qué arranco, lo tiró? Yo arranco de vuelta. Arrancas de vuelta, ya dale. Estamos en primero de julio, mes 7. Pero, qué rápido que pasó el año. ¡Qué frío, por favor! Bien, bien, qué comienzo bien, brillante. ¿No? Bien, bien, bien. Espectacular. Ahora sí, tardó. ¿En este la probamos? ¿Qué dicen ustedes? No, claramente no. claramente no. Pero bueno, aquí estamos en FM Moreno, donde sí aprobamos todos los viernes el examen de latinoamericano. Bueno. Y hoy tenemos un programa, ¿cómo decirlo? ¿Complejo? Complejo. Estamos preocupados. Estamos preocupados. Estamos preocupados por Hugo. Sí, sí. Está la situación. La información es... fue bastante precisa ayer por primera vez, a partir de que el propio Hugo Chávez da un discurso, que después vamos a estar escuchando un extracto que lee también, después de tanto tiempo que no se lo ve leer a Chávez, donde da un parte médico de lo que efectivamente le está sucediendo. Hasta el discurso de ayer había mucha especulación, pero bastante... poca información objetiva. Ayer por primera vez, decía yo hoy en la mañana hablando con Fernando Ochoa, se da un piso de información. Uno no tiene muchas precisiones respecto a la gravedad del cáncer que lo está aquejando, respecto a qué posibilidades ciertas de que a partir del tratamiento que se le viene realizando mejore su salud. Dentro del gobierno hay mucho optimismo, se están mostrando muchas más imágenes de las que se mostraban anteriormente, pero todavía tenemos que ser, para mí, digo, tenemos que ser muy cautelosos respecto a la posibilidad cierta de que Chávez retorne sus funciones en el futuro inmediato. Sí, sobre todo porque, digo, esto que hablábamos por ahí antes de salir al aire, que quizás en los casos que están relacionados al cáncer y a tumores, y eso es como muy específico de cada caso, entonces hacer teorías en general es alimentar, bueno, esta ola de hipótesis que se están tirando al aire a favor y en contra, y nos parece que es complicado. Sí, me parece que la actitud que debemos tomar, aquellos que intentamos manejar seriamente la información, sobre todo en un hecho tan sensible como es la salud de un presidente tan importante como Chávez, es la cautela. Y es manejarnos con la información oficial que haya. Independientemente de las críticas que uno puede tener en torno a cómo se está comunicando por parte del gobierno la información en torno a Chávez. Por lo tanto, vamos a quedarnos en esta información objetiva que tenemos, vamos a hablar un poquito de las repercusiones en torno a esto, pero no vamos a ir más allá. Intentamos mantener una comunicación en el día de hoy con Modesto Emilio Guerrero, que siempre tiene información de primera mano de lo que está sucediendo así en Venezuela. Él se encuentra en Uruguay, por lo tanto no lo vamos a poder hacer. Modesto habló en una radio, en un programa que se emite por AM750, Juguemos en el Mundo, si no me equivoco, lo hizo entre el martes y el miércoles de esta semana, y él incluso se refirió a lo que había sido la primera operación, a ese absceso pélvico que confirmaba que efectivamente tenía esto, que había tenido una infección y por eso se había producido la complicación en la operación, pero no habló de esta segunda enfermedad, que es la que se conoció, todo el mundo conoció, a partir de el discurso que dio Chávez ayer por cadena nacional desde La Habana, Cuba. Sí, otra de las cosas que sabemos que a partir de que empieza a correr esta información, se suspendió la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que estaba programada para el 5 y el 6 de julio, o sea, para la semana que viene. Bueno, ante la obvia ausencia de Hugo Chávez. Sí, de alguna forma también nos marcó la agenda del programa porque teníamos previsto para el día de hoy trabajar efectivamente lo que iba a ser la CELAC, esto que está despertando muchas expectativas en muchos sectores de América Latina. tenemos un comienzo complicado, accidentado. Leo entra, sale, la puerta se escucha, las conversaciones pasan a través de los muros de las radios de FM Moreno, pero bueno, es así. Efectivamente no aprobamos, Leo. No, igual tenía, bueno, seguí contando que ahora les cuento por qué tuve que salir. Bien. No, decía que justamente la CELAC, este organismo de países de América Latina que está excluyendo a Estados Unidos y América Latina, y a Canadá, está marcando un cambio de escenario. Es como la resultante de un proceso político particular que viene desarrollando América Latina, que para muchos analistas políticos, que tal vez uno toma como referencia, expresa una necesidad en el marco de la crisis del capitalismo. La expresión de la CELAC expresa una necesidad en función de la poca influencia, o al menos la resistencia a la influencia que hay en muchos países de América Latina a la presencia de los Estados Unidos. Me desdije de la poca influencia, vamos a hablar mejor de la resistencia a esa influencia. Ahí va. Bueno, y algunas de las otras cosas que estuvieron pasando esta semana, que quedaron un poco, bueno, opacadas por esto que hablábamos recién de la salud de Hugo Chávez, tienen que ver con que se realizó la 41ª reunión del Mercosur en Paraguay. Allí estuvieron los mandatarios y algunos cancilleres reemplazando a los mandatarios, conversando acerca del rumbo y de la marcha del Mercosur. Se discutieron muchas cosas. Una de las cosas que pasó fue la presencia de Amado Boudou, que fue a decir que mejor lo de la moneda común lo pensamos porque vieron lo que le pasó a Europa, mejor que cada uno tenga su moneda y maneje su política fiscal, lo cual es complicado si pensamos en los avances que nos están dando en términos del Banco del Sur y algunas cosas que estuvimos discutiendo en ese sentido en varios de los programas de Latido. Sí, igual estaremos hablando sobre eso porque también igual habló bien de utilizar otra moneda para los intercambios comerciales a nivel regional que no sean el dólar, como por ejemplo sucede con el sucre o sucede con este sistema que existe entre Argentina y Brasil, que también son interesantes en términos de salir del dólar como moneda internacional, como moneda de intercambio comercial a nivel internacional, que no es una moneda única, pero es otra cosa que también son procesos interesantes. También, bueno, les cuento por qué estaba afuera. A ver. Dale. Estaba llamando insistentemente por teléfono a una persona que está invitada a venir, que va a estar llegando aquí a Moreno en cualquier momento. Su nombre es Federico Matías. Estuvo entre mayo y diciembre del año pasado junto con gente de la Vía Campesina, del MST de Brasil, de otras organizaciones, en Haití. Estuvo trabajando en Haití durante 7 meses con todo un conjunto de gente, compañeros, militantes de organizaciones sociales y políticas de América Latina. Y nos va a estar contando su experiencia, la experiencia de estar en Haití, de conocer lo que sucede realmente. Hemos trabajado bastante acá el tema de Haití, pero nunca de primera mano. Más allá de cuando hablamos con la gente de los Cascos Blancos, nunca con algún integrante de una organización social o política que haya estado ahí viendo la realidad concretamente, y creemos que va a ser una entrevista interesante para escuchar y para conocer de primera mano lo que está sucediendo en Haití. Con Haití nos enteramos esta semana que sí fueron los Cascos Blancos quienes llevaron el virus del cólera. No es menor. No es menor, seguramente. Para nada. Pero vamos a estar hablando de un acontecimiento que va a llamar la atención de millones y millones de personas en América Latina, que comienza hoy, casi de manera, y en el mundo también, casi de manera simultánea latinoamericano. A partir de las 20 horas uno puede dejar en silencio la televisión, escuchar el programa y ver las imágenes sea algo interesante. Escuchar a Diego Torres no creo que lo sea, porque se inaugura la Copa América, el tema oficial de la Copa América lo canta Diego Torres, y bueno, nosotros vamos a estar hablando también sobre la Copa América. ¿Sí? A las 21:45 arranca Argentina-Bolivia. Y les tiro un dato. ¿Saben por qué comienza esa hora? ¿Por el día americano? No. Porque lo establecieron así las novelas brasileñas. No. Así es. Sí, bueno, después les voy a contar. No tiene nada que ver con el 6-0. No tiene nada que ver. Argentina-Bolivia arranca a las 21:45, un horario que podríamos decir extraño, porque no es un horario muy habitual, porque así lo pidió la televisión brasileña en función de las novelas de ese país. Y no vamos a estar hablando nosotros sobre el vamos a estar nosotros hablando sobre la Copa América, pero con alguien que sabe un poco más que nosotros, en este caso con Ignacio Chuburra, periodista deportivo, y vamos a estar conversando con él, nos va a estar comentando sobre la historia y las perspectivas de esta Copa América 2011 acá en la Argentina, que empezó acá en Argentina, pero después lo vamos a contar. Bien, y del Estadio de La Plata nos vamos a ir a México porque esta semana se aprobó una ley solo para Ciudad de México que castiga los homicidios de mujeres por razones de género. Aparece por primera vez en un país latinoamericano la figura de feminicidio en el Código Penal, con penas específicas que van a ir entre los 20 y los 50 años. Ajá. Es una novedad muy muy interesante para las organizaciones de mujeres que venimos planteando esto hace bastantes años. Recomiendo la entrevista que le hace a Lila Downs, Felipe Piña, en Canal 7, en el programa que tiene Canal 7, Felipe Piña, le hace una entrevista a Lila Downs. Es interesante igual como Felipe Piña le dice todo y ella le dice sí, claro, sí. Viste, como que se contestaba solo las preguntas Felipe Piña, pero en los momentos en los que opina Lila Downs y habla también sobre el tema del feminismo y machismo. Acá nos está comentando Cecilia que lo pasamos acá en Cultura, parte de esa entrevista, pero está en YouTube, quien tenga internet y tenga acceso puede ir. Hablando de internet, acceso y todo el tema de la comunicación, recordemos las vías de comunicación con Latido Americano. Si quieren llamarnos, lo pueden hacer al 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 1561-540359. O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Tenemos libro todavía, ¿no? Todavía no tenemos libro, seguimos esperando propuestas. Hoy traje algo para mostrarles a ustedes, no a los oyentes porque esto es radio. Ajá. Pero para a ver si aceptan una propuesta que traje yo, porque ya que los oyentes están bastante dormidos con este frío, me parece que voy a proponer yo esta vez el libro. Pero bueno, propónganos si ustedes tienen interés o algo para compartir, algún libro que hayan leído, que les haya interesado, que les parezca importante e interesante. Nosotros hablamos con la gente de Hadas Libros, que queda acá en Asconapé 139, y ellos nos consiguen el libro para poder sortearlo la semana que viene. Ya. Sí, va a ser una sorpresa. Entonces, para aquellos que se estén comunicando con Latido Americano y por lo tanto tengan la posibilidad de participar. Así será. Bueno, toda esta información, todo esto que estuvimos contándote en el día de hoy, más la música que siempre tratamos de que sea linda música. ¿Cultura? ¿Hablamos de cultura? Vamos a hablar de cultura. No dijimos de qué, pero vamos a hablar de cultura. Te propongo que lo hagamos después de la tanda. Lo hacemos después de la tanda. Les contamos qué va a haber hoy en la sección de cultura. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latido Americano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. FM Moreno 90.1. Estación de música. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo.

en el día de ayer, alrededor de las 9 de la noche. Lo había anunciado previamente por Twitter el ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra. Es un extracto, dura alrededor de 14 minutos. Lo primero que llama la atención al ver el video es, antes que su estado, lo que se muestra, lo que muestra Chávez físicamente en torno a las diferencias, flaquitos, a las diferencias de deporte de su cuerpo, incluso al color de su cara, mostrando efectivamente la enfermedad en su propio cuerpo, es que estaba leyendo, ¿no? Marcando también una gran diferencia en torno a lo que acostumbran a hacer los discursos de Chávez. Llamó la atención porque no estaba previsto, fue prácticamente anunciado una hora antes, medio de improviso, pero parece que había sido planificado con bastante anterioridad en función de el momento adecuado para que se pueda mostrar con la mayor entereza posible. Lo que tenemos que decir no está en el audio, ya todos lo saben, que él mismo anunció que en una segunda operación, luego de ese absceso pélvico que se había infectado y que había salido airoso de la primera, aparecen otras células cancerígenas que se le extirpan en una segunda operación y después todo un tratamiento farmacológico para contener la posible extensión de ese tumor maligno que le encuentran a Chávez. No da fecha de regreso. Nosotros el viernes pasado habíamos dicho que su hermano había anunciado que iba a estar entre el 5 y 6 de julio, coincidiendo con el bicentenario de Venezuela, algo que y con lo de la CELAC, pero centralmente con el bicentenario, que es el 5 de julio, que también es el 5 de julio, y que se había tratado de organizar de manera simultánea lo del bicentenario y lo de la realización de la CELAC. No hay tiempo de regreso, esto sigue abriendo especulaciones, y también sigue habiendo especulaciones no saber la gravedad de el cáncer que se le encontró Hugo Chávez, si le encontró a tiempo, si se le encontró muy bien. No se sabe estas cosas que uno tiene que conocer efectivamente para saber la gravedad y la posibilidad cierta de una recuperación. Lo cierto es que, y todos lo destacan, pero nosotros también lo vamos a hacer, a pesar de que podemos ser repetitivos, que tuvo suerte donde se le encontró. Venía de una gira por Brasil y por Ecuador, si no me equivoco, y llega a Cuba. Y en Cuba, donde tiene unos sistemas, si no es el sistema de salud más importante del mundo, se lo encuentra y se empieza el tratamiento. Pero no solo por la calidad científica, sino por la reserva política e informativa que se puede establecer en Cuba. Porque, obviamente, Chávez, lo que significa dentro del eje del mal delimitado por los Estados Unidos, en otro país hubiera sido una filtración permanente de información de lo que le está sucediendo. Al haber sucedido en Cuba, el hermetismo se puede constituir de manera muy precisa. Sí, igual también genera algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, expliquémoslo más o menos, la Mesa de la Unidad Democrática es el rejunte de la oposición venezolana, por decirlo de alguna forma que podamos entenderlo. Bueno, este señor Ramón Guillermo Aveledo dijo sobre esta cuestión que Fidel Castro no puede ser el médico de la República Bolivariana de Venezuela, y esa circunstancia tenemos que valorarla. Fidel no puede ser el médico de la República Bolivariana de Venezuela. Además de estar pidiendo, entre otras cosas, estar pidiendo concretamente que se eleve la norma de la ausencia temporal. Recordemos, según la Constitución venezolana, si el presidente se ausenta del país por más de 5 días, tiene que pedir permiso al Congreso. Si esa ausencia se extiende por más de 90 días, tiene que entregarle el poder al vicepresidente, y todo esto tiene que pasar por el Congreso, que recordemos, ya no es más un Congreso netamente de las fuerzas aliadas al gobierno de Hugo Chávez, sino que, bueno, ya está la oposición ahí adentro, aunque según la Constitución es por mayorías, lo que sería la mayoría simple. Sí, tengo entendido que la Asamblea venezolana ya le dio la habilitación para seguir ausente del país, Pero hay otro aspecto de tipo político que tiene que ver primero con la presencia tan fuerte que tiene Chávez a nivel de medios públicos. Y que esta ausencia de más de 20 días fue muy notoria y por eso también despertó tantas especulaciones. Y también que a partir de ahora y a partir de la aparición de ayer, ya se había el día anterior difundido un video que se lo veía con Fidel, con un, leyendo el diario Granma del día. Pero a partir de la cadena nacional de ayer, hoy mismo ya se anunció durante el día y después se mostró alrededor de las 2 de la tarde aproximadamente, un video que había sido filmado el día anterior, el 29, donde se lo muestra Chávez en una reunión de gabinete. En el mismo salón desde donde hace la cadena nacional del día jueves. El video incluso, porque Chávez lo dice, nos encontramos aquí en La Habana, son la tal hora del miércoles 29 de junio, como para que no queden dudas. Claro. Y ya se está mostrando, bueno, Chávez está trabajando, están dando cuenta, está en funciones, están mandando. Por lo tanto, no hay posibilidad de un inmediato traspaso de sus funciones, ¿no? Sí, ya salieron a decir, Elías Jagua salió a decir que él no va a tomar el poder, que él está, digamos, sigue en su mismo rol. Y hay un apoyo total y absoluto desde el gobierno, se han reunido los gobernadores de la Alianza Bolivariana, digamos, hay un apoyo político a la situación que se está dando desde el punto de vista interno. Igualmente también la oposición está jugando con estas cosas como, bueno, no se nos contó, si se hubiera informado a tiempo de esto, las cosas serían distintas, pero ahora ya no les creemos lo que nos dicen. Igual sabemos que no les creen nunca, digamos. Sí, sí, pero me parece importante esto que traía Martín, de que la Asamblea Nacional salió a respaldar que Chávez pudiera seguir desempeñando sus funciones desde Cuba, y también el Tribunal Supremo de Justicia venezolano también salió a hacer declaraciones como espacio de como espacio del poder público, digamos, también a respaldar esta manera de seguir sosteniendo el Estado venezolano. A mí dos cosas me llamaron la atención de algunas repercusiones que estuvimos trabajando. Primera, un título del diario El Universal de Venezuela. El bono 2027 sube con fuerza tras noticia de salud de Chávez. Los mercados están contentos. ¿Sí? Lo demuestran. No tienen ningún tipo de plurito en decirlo. Están, si en el 2027 no va a haber Chávez, que suban los bonos. Buenísimo, claro. ¿Sí? Claro. El libre mercado va a aplicarse sin ningún inconveniente. Y en segundo lugar, que se empiezan a difundir en algunos medios de la derecha venezolana encuestas. Hay dos datos que me llamaban la atención. En primer lugar, que se difunda que el 53% de cara a la selección del 2012 rechaza la gestión de Chávez. Así como acá Clarín y La Nación dicen que el 60% del electorado rechaza a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora dicen, ¿no? Sí. Y obviamente que ese rechazo se divide en una implosión de opositores. En el caso de Venezuela es distinto porque esta mesa de unidad democrática que decías vos, Leo, recién, marca la unidad de la derecha venezolana. Pero efectivamente, aparentemente hay un rechazo, las encuestas que difunden los diarios que son voceros de la oposición. Pero el otro dato que me llama la atención, porque llama la atención en función de lo que podría significar un dato de esas características en Argentina, que es difícil verlo, también se le pregunta a la gente, a este 53% que quiere un cambio de gobierno, ¿por qué medio quiere ese cambio de gobierno? Ajá. Si lo quiere por un golpe militar, si lo quiere por un traspaso de mando a algún subordinado de Chávez, o si lo quiere por la vía democrática. ¿Y qué dice la gente? El 88% también marca cuál es la orientación de la derecha venezolana y por qué se presentó en las últimas elecciones, ¿no? Uh-huh. El 88% dice que el cambio tiene que ser por vía democrática. Muy bien. Dentro de sus propias encuestas. Es un buen dato. Sí, sí, sí. Es un buen dato. Igual también es como esto de, bueno, uno te digo una cosa y después te digo la otra, porque el dato que importa en realidad a ellos es este 50% de rechazo. Uh-huh. El otro dato a ellos no les importa. Estamos hablando de una operación de prensa, ¿no? En términos de operación de prensa, lo que les interesa hacer conocer es más el rechazo que la vía democrática. Como que en realidad, sí, totalmente. Este 88% como que legitima el 50%. De todas maneras, marca la realidad de la política venezolana. Que es algo que en Argentina no podría ser posible esa pregunta. Claro. No podría ser, porque no está en el horizonte de posibilidad político de nuestro país. y de otros países de América Latina. Venezuela sí está en ese horizonte, y sobre todo en el horizonte de aquellos que piensan de qué manera se sacan a Chávez de encima, ¿no? En Estados Unidos están diciendo, están pidiendo una pronta recuperación de Chávez. ¿Les crees? Tóquense todo lo izquierdo que se quieran tocar. Dice que el gobierno de Estados Unidos dijo que le desea una pronta recuperación al presidente Hugo Chávez, pero evitó comentar las repercusiones de su problema de salud en la gobernabilidad del país. No dijo nada al respecto. Dijeron que es un asunto personal, que le desean una pronta recuperación. Y también dijo, esto en realidad no cambia nada. O sea, queremos que se recupere bien y también queremos que se vaya. Por lo menos fueron, ¿cómo se dice esto? Sinceros. Sinceros. Sí, me parece que, digo, para ir cerrando, porque ya volvió María del Cielo Posada, llegó al estudio y ya nos está corriendo. Fue la primera seña que nos hizo, redondeen. Bien, vamos a hacerle caso. Primero, digo, mantener cierta cautela en torno a la información que va llegando, no abrir especulaciones. Me parece que es un cuadro de salud que a partir de la información que se tiene, la información oficial, no deja de ser preocupante. A pesar del optimismo que derrocha, me parece que como sobreactuación el propio gobierno en función de la discusión interna que está dando en base a lo que venimos comentando. Por lo tanto, me parece que de ese optimismo uno no se puede agarrar. Tiene que estar atento a otra información que puede ir llegando a partir de conocer efectivamente cuál es el diagnóstico. Sí, y al mismo tiempo no solo de este 55% que dice, bueno, que se vaya por vía democrática, sino también de la cantidad de gente y organizaciones populares que salieron con marchas y diferentes maneras de manifestar el apoyo y el desear que se recupere, no como el vocero departamental de Estados Unidos, sino bueno, de este lado también como pudiendo hacer eso, demostración del apoyo y de que siguen sosteniendo la continuidad del proyecto bolivariano. Ese es el otro elemento que quería destacar, ¿no? Estamos hablando de 11 años de revolución, 12 años prácticamente de revolución. Estamos hablando de, sobre todo a partir del 2002, de un proceso de construcción de poder popular con más o menos autonomía del Estado, más o menos burocratizado, con muchas contradicciones, muchas idas y vueltas, con muchos grises. Estamos ante un desafío, efectivamente, de la revolución venezolana y a su propio desarrollo. Destacábamos al comienzo, antes de comenzar el programa, Chávez tiene 56 años. Si uno lo pone en comparación de lo que es los líderes de la revolución cubana, como Fidel y Raúl, que pasan los 80, estamos que efectivamente se estaba pensando en un líder para muchos años. Independientemente de cómo salga de este cáncer, podemos estar pensando que se acortan las posibilidades de contar con Chávez como líder de un proceso político. Ahí está la efectividad de la construcción, ahí está el verdadero proceso donde, como hemos destacado en algunas oportunidades, pasa en definitiva, y la última palabra, las tendrán las propias organizaciones del pueblo y de los trabajadores, que son los que efectivamente pelean cotidianamente para que la revolución siga y alcance sus objetivos. Si querés comunicarte con Latinoamericano, lo podés hacer a todas nuestras vías de comunicación, que son varias y variadas. Por ejemplo, si querés, podés llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. O podés mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Tenemos abierto el Twitter, tenemos abierto el Facebook. Nos podés buscar ahí y también comunicarte a través de esos medios. Y si no, podés venirte hasta acá a ver 81. Ya viene en instantes nada más nuestra sección de cultura con este muralista mexicano que estuvo trabajando en el Puente Pueyrredón en la vigilia y que le hizo la entrevista a nuestro compañero Rubén Bustamante, Gustavo Chávez Pavón, se llama este muralista mexicano. Después tenemos la charla también con Federico Matías. Recordemos, estuvo 7 meses participando en Haití junto con otras organizaciones sociales como Vía Campesina y el MST Brasileiro, ayudando ahí con las organizaciones sociales, participando, y mucha más información y mucha más música. Estaremos también hablando sobre la Copa América, ¿eh? Y acordate que tenemos inédito en latinoamericano. Sí, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de y fútbol. No de River que descendió. Latinoamericano. Llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo!

el muralismo a través de las situaciones que él estuvo viviendo cuando se mudó a Estados Unidos y empezó a ver cómo era esta cuestión de los ciudadanos mexicanos que pasaban hacia la frontera, desde la frontera hacia el país estadounidense. Y bueno, esto hizo que se interesara mucho en esta cuestión del mural, que empezara a pintar, que se empezara a dedicar al mural como una cuestión que tiene que ver un poco con esto de herramienta de lucha, la posibilidad de que la gente pueda en la calle, teniendo muchas herramientas, pocas o ningunas, me refiero a la cuestión de la instrucción de las personas, ¿no? O sea, esto de que con una pintada en una calle, con un mural, cualquiera pudiera darse cuenta de que ahí había un mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje que se quería transmitir? Bueno, en la historia, en realidad, el mural en las iglesias nace como para toda la gente que no sabía leer, que era analfabeta, estamos hablando, o sea, en la Edad Media, toda esa época, antes inclusive. Esas pinturas servían para contar lo que pasaba en la Biblia, para que la gente se enteraba de las historias a través de esos murales. Así es. Pero incluso en México hay una tradición de agradecer a los santos el favor que te hicieron dibujando y pintando la escena de aquello que te otorgaron, por ejemplo. Ajá. Sí. No te descubrió tu marido engañándolo, entonces vos le haces un dibujito a la Virgen de Guadalupe, sí, agradeciéndolo. Agradeciéndole. Mirá, todo se le puede agradecer a la Virgen de Guadalupe, absolutamente, sí, sí, todo. Bueno, en México particularmente, o sea, yéndonos un poquito, ¿no?, de lo que tiene que ver con la vida de Gustavo Chávez Pavón, en México el tema del muralismo es muy fuerte y tiene muchísimo que ver con lo que fue la Revolución Mexicana, ¿sí?, con Zapata y con Pancho Villa tratando de darle al pueblo otra manera de vivir, ¿sí? Uh-huh. La cuestión de la reforma agraria, o sea, un montón de cosas que fueron ocurriendo y que dio pie, a que este fenómeno plástico se empezara a generar de a poco, ¿sí? Más que nada, se habla mucho de José Guadalupe Posada, que fue, bueno, un pintor notable, que, bueno, grababa además, y que, bueno, condensó lo más fuerte del arte popular de su país, ¿sí?, ilustrando también como caricaturista político de periódicos que eran opositores al régimen de Porfirio Díaz en esos momentos. Y luego de que la Revolución Mexicana había obtenido importantes triunfos, un grupo justamente de jóvenes artistas fundó en 1922 el Sindicato de Pintores, Escultores y Obreros Intelectuales en México. Esto como para poner, digamos, en contexto al nacimiento de esta tradición, de esta herramienta de lucha en este país, como lo es el muralismo, ¿sí? La idea un poco era contribuir enriqueciendo la cultura popular, ¿sí?, corriéndose de lo individualista, uh-huh, que también estaba un poco en discusión esto de si el caballete o la pared. ¿Cómo es eso? Y esto sería algo así como que, bueno, hubo pintores que a lo mejor fueron adoptando esta cuestión del mural, ¿sí?, como modo de expresión, como herramienta de expresión, y otros que a lo mejor lo hacían puertas adentro, lo cual hacía que el ámbito, digamos, de inclusión fuese un poco menor, ¿sí? Porque, digamos, la gente camina por la calle y tiene oportunidad de ver murales que en aquellos pintores que se dedicaban por ahí más a lo que podríamos decir el caballete, no cualquiera podía acceder, ¿sí?, a estos mensajes que se quisieran transmitir. Entonces, como que la idea era otra. Justamente este sindicato surge como esto, como una acción colectiva para poder correrse de esta cuestión individual. Y vale la pena decir que entre quienes formaron parte de este sindicato estuvieron Diego Rivera, estuvo José Clemente Orozco, estuvo también José David Alfaro Siqueiros, ¿sí? Gente nadie. Que, bueno, nadie dirías vos, gente que, bueno, que tuvo ahí su convicción muy, muy fuerte en lo que tenía que ver con la transmisión de un mensaje. Algunos más que otros por ahí se dedicaron, como yo comentaba antes, a esto del trabajo puertas adentro, ¿no? Pero todos supieron plasmar el mensaje de la gente y con diversas características, bueno, desde lo que tiene que ver con la pintura propiamente, que yo no soy especialista ni mucho menos para poder mencionar las características o las influencias de uno o de otro artista, sí, la idea que los nucleaba era justamente la de poder transmitir un mensaje. Gustavo Chávez Pavón forma parte también, si bien es de los más contemporáneos, forma parte también de esta idea de lo que tiene que ver con lo colectivo, de que las personas puedan tomar la calle y tomar las paredes, ¿sí?, para decir lo que les pasa, para transmitir ideas, sensaciones, agarrado justamente de su crecimiento en México y en Estados Unidos. Él hace uso de su arte, y él se, dato curioso, él se define como un anarquista, porque como él en realidad no sabe si lo que hace es arte, entonces tanto por si lo que hace sí lo es o si lo que hace no lo es, él se define como un anarquista. Si les parece, ahora vamos entonces a escucharlo él, porque justamente a 9 años del asesinato de Maxi Darío en la estación Avellaneda, digamos ex Avellaneda, por lo menos es el proyecto para ahora llamarse Maxi Darío, Gustavo Chávez Pavón estuvo participando, justamente haciendo un mural. Compañeros de Recorte Informativo estuvieron conversando con él el sábado pasado, conversaron largo y tendido, y vamos a escuchar el primero de los audios que tenemos para hoy, en donde habla él un poquitito de lo que tiene que ver con Chiapas. El muralismo no es exclusivo de ningún país, no es exclusivo de México, es exclusivo el muralismo del ser humano. La pintura mural es algo como inherente, ¿no? De hecho, desde las cuevas se viene haciendo, tal vez es el primer lenguaje antes que el gesticulado, el lenguaje pictográfico, ¿no? Y no lo pueden encasillar en una moda, porque eso es lo que han hecho en México, ¿no? El gobierno mexicano, influenciado o presionado por los Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, se encargaron de encajonar al muralismo como una moda, para que este no siguiera haciéndose, porque era bien importante que los muralistas descubrieran a México, al México profundo. Eso fue lo más importante del movimiento muralista en México, que descubrieron al México profundo, se alejaron de las influencias europeas, de las tendencias de moda, de las galerías, todo eso, de lo primordialmente comercial. Se alejaron los pintores y volvieron a sus ojos hacia el México profundo. Eso fue una de las aportaciones muy fuertes del muralismo en México. Y entonces lo que hoy hacemos es de alguna manera esa continuidad, no solamente de abrevar del México profundo, sino de ser parte de ese México profundo, de representarlos, pero desde esa profundidad, donde habitan la mayoría de los pobres, la mayoría de nuestra gente, la mayoría de todos los mexicanos, que no creemos en que tengamos que estar conformes con un mundo injusto, con un país sumamente antidemocrático, represivo, con donde hay fraudes cada sexenio, cada trienio, cada que los representantes populares, que más bien son empleados de las transnacionales, sigan diciendo que nos representan. No estamos ni conformes, no estamos ni vencidos, no estamos ni rendidos. A más de 500 años que la colonización continúa en nuestro país, esto de la pintura mural sigue siendo una especie de trinchera a donde nosotros, los artistas populares, llegamos y tomamos posiciones para de alguna manera no solamente representar a nuestro pueblo, sino hacer del muralismo un muralismo didáctico, un muralismo comunitario, donde la gente que sabe y que no sabe pueda participar en la realización del mural. Y así escuchábamos entonces a Gustavo Chávez Pavón, este muralista mexicano, no hablando de Chiapas, lo vamos a hacer a continuación, sino hablando del muralismo, ¿no? Un poquito de esto que adelantábamos anteriormente con respecto a lo que significa. Sí, démonos cuenta, cuando uno dice muralismo mexicano suena natural, ¿sí? Suena como uno ya escuchó muchas veces hablar del muralismo mexicano. Ahora, eso no se dio por una cuestión de, entre comillas, natural, sino que fue una decisión política. Totalmente. Una decisión política de un grupo de gente que dijo, no, hagamos las cosas distintas, hagámoslo desde el México, como dice ahí, del México profundo. En el arte muchas veces, en el arte y en todo, estos cambios, este salir de la inercia es una decisión política, y el contenido de estos murales también son decisiones. Sí, son decisiones, y de hecho también él planteaba esta cuestión de el común de la gente participando en esta construcción, ¿sí? No es casual que vos hablabas de decisiones políticas. Bueno, Gustavo Chávez Pavón es uno de los principales muralistas que ha tenido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Justamente

luchas empiezan en el corazón. Bueno, y seguimos entonces con Gustavo Chávez Pavón, este muralista mexicano que estuvo hace unos días en Avellaneda y que comentaba un poquitito sobre lo que tenía que ver con haber podido acercarse y participar de esta movida tan importante que se hizo de la vigilia, así a los nueve años del asesinato de Maxi Darío. Y escuchábamos también después a Fandermole, que bueno, esta canción precisamente es un homenaje que él hizo. Bueno, no la vamos a pasar entera porque es muy larga, pero bueno, que sea un pedacito como para que del otro lado pudieran estar un poco más conectados con lo que estamos conversando. Después la vamos a linkear en el Facebook, porque ahí tenemos a varias oyentes contentas con el tema que estamos charlando, como Inés Príncipe, Lara Carro y Evangelina Sánchez, que están ahí poniendo me gusta. Bueno. Sí, después para todos aquellos que quieran, al final del programa vamos a estar pasando el trabajo que hicimos acá en la radio a partir de recordar los 9 años del asesinato de Maxi Darío. Vamos a pasarlo al final del programa, que tiene que ver con esto que estamos hablando también de la participación de Gustavo en la actividad del 25. Sí. Antes yo decía que no me parecía, al menos a mí, casual el hecho de que Gustavo Chávez Pavón participara como muralista en Chiapas, ¿sí?, con el movimiento zapatista. Y bueno, tampoco me parece casual que sea mexicano y muralista, digo. Conversando un poquito anteriormente sobre lo que tiene que ver con, luego de la Revolución Mexicana, el nacimiento de este sindicato de artistas que se juntan para hacer uso de lo que tenía que ver con una herramienta de lucha, con esta herramienta de expresión popular, tratando de correrse un poco de lo que tenía que ver con el individualismo. Retomo un poco esto porque las primeras cosas que empezaron a hacer, que se empezaron a plasmar en las calles, jóvenes que estaban en ese momento recién descubriéndose a ellos mismos también, y a quienes estaban descubriendo, como mencionábamos antes, a Rivera, Orozco y Siqueiros, entre otros, fueron encargados a pintar algunos edificios públicos, sí, como la Secretaría de Educación, como la Escuela Nacional Preparatoria. Y digo, esto no fue casual tampoco, sí, y dio, creo yo, como un puntapié muy importante a lo que tenía que ver con la creación de ese sindicato y con que esto se fuese, digamos, concretando de una manera cada vez más fuerte, como que se le diera la importancia que ellos justamente planeaban con todo esto, ¿no?, con la formación de este sindicato, y que, bueno, que el arte pudiera ganar la calle y los lugares públicos y que saliera de este encierro del que yo hablaba un poquito antes, en lugares solo accesibles para minorías que tal vez esté de más decirlo, pero que no eran justamente el pueblo mexicano, sí, los campesinos, quienes estaban en condiciones de pobreza, quienes no tenían la posibilidad, sí, de acercarse, no sé, a un museo. A una exposición, a poder, bueno, observar estas obras, ¿no? De todas maneras, la idea no es desmerecer lo que tiene que ver con el artista que, bueno, que decide este espacio, ¿no? Que decide este espacio más chiquitito, este espacio en donde solo determinados pueden acceder, o sea, son construcciones y sentidos distintos, sí, y decisiones distintas también. Y yo también lo mencionaba antes con esto de que, bueno, en el sindicato de pintores hubo gente que se definió por un camino o por el otro, sí, o gente que fue, digamos, en su misma construcción y en su mismo trabajo mechando un poco de cada cosa, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a volver otra vez a quien nos merece esta sección de cultura, a este muralista, a Gustavo Chávez Pavón, a escuchar el último de los audios, conversando un poquitito con él, Rubén Bustamante, como lo hizo el sábado en Avellaneda. Gustavo Chávez Pavón estuvo hablando un poquito de cosas que están relacionadas, ¿no? El poder popular, la opinión pública y los medios de comunicación. Así que escuchémoslo. Cuando llegamos a otros lugares, como aquí en Argentina, nos damos cuenta que la gente está tomando las calles, está tomando los muros, porque precisamente hay una necesidad bien grande de comunicarse, de expresarse, y los medios comerciales están cerrados a las necesidades comunicativas de los pueblos.

¿Te sí. tiro algún dato más? Sí, yo parece? Quiero volver un poquito al muro de Facebook, ya que estamos en el tema de fútbol. Una sola cosita, quiero que quede claro para a la audiencia, sobre todo que en este equipo hay una sola persona de River y esa persona es Martín Raffo. Digo sobre todo porque ahora le toca a River enfrentarse con cuadro de muchos años, que es el Club Atlético Atlanta. Digo porque ahí hay unas preguntas contestadas en el muro. Somos de River, bueno, no. Acá la única persona de River es quien les hablaba recién, Martín Raffo. Bien, hecha la aclaración, les cuento que, en primer lugar, lo decíamos al comienzo del programa. La selección argentina estará jugando las 21:45, abriendo esta edición de la Copa América que se hace en nuestro país, con Bolivia. ¿Por qué se produce el partido de esta hora y hay 10 partidos que se van a emitir en este horario? Porque la televisión brasileña tomó partido en la Copa América y pidió que los partidos, los más importantes, o al menos los que seleccionó la televisión de este país para transmitirse, se realicen en este horario. ¿Por qué? Porque si no tenían que pasar el horario de las telenovelas brasileñas que tienen como espectador, ¿sabes a cuánto? Alrededor de 60 millones de personas en Brasil son televidentes de las telenovelas. Quedaron como atrapados entre sus dos amores. Es como el que le hayan preguntado, ¿querés más a mamá o a papá? Es una cosa así. Más bueno, o menos. Está bien, entonces, vamos a bancarlos con el horario. Una argentina y media ve telenovelas en Brasil y por lo tanto no se querían quedar afuera de las dos pasiones. Las telenovelas y el fútbol. Perfecto. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Bien, acá si escuchan ruidos porque nos estamos acomodando en el estudio. Todo muy rápido. Estamos tratando de aprovechar el tiempo que nos queda porque tenemos una visita muy especial que lo estuvimos anunciando en el día de hoy. Está presente aquí en los estudios Federico Matías y Yurbaní Yecuana. ¿Está bien? ¿Lo pronuncié bien? Me dicen que sí. Bien, ellos, Federico, ¿no? Vos estuviste en Haití. Sí, así es. Estuvo en Haití durante 7 meses, entre mayo y diciembre. Mayo y diciembre del 2010. Del 2010. Sí. Bien, mucho tiempo. Estamos hablando, como para que nos ubiquemos, el terremoto en Haití, que fue determinante, se produjo el 12 de enero de ese año, ¿no? De ese año, sí. O sea que llegaste 4 meses después, aproximadamente, claro, 4 o 5 meses. 4 meses entré a Haití. 3 meses estuve en Dominicana y el 21 de mayo entré a Haití. Sí, así es. ¿Cómo es que llegas a Haití? ¿Cómo es que se genera el camino para que vos llegues a Haití? Bueno, esto empezó en Venezuela, ¿no? Nosotros recibimos la información de que había pasado el terremoto y ahí con un grupo de compañeros nos empezamos a movilizar, ¿no? A ver desde qué lado podíamos dar una mano o apoyar al pueblo, ¿no? A ver qué estaba pasando. ¿Vos estabas en Venezuela? En Venezuela. ¿Qué sí, estabas haciendo ahí en Venezuela? No, estaba viviendo allá en Venezuela. Ah, estabas ahí instalado. Sí, estaba allá. Entonces, desde ese lado empezamos a decir, bueno, Apucho, ¿cómo podemos ayudar? A ver qué podemos hacer. Y nos damos cuenta de la falta de información que había de Haití, lo poco que llegaba, toda información que no nos daban herramientas como para poder ver cómo articulábamos. Y de ahí surge, bueno, la necesidad de hacer el proyecto de comunicación. Entonces elegimos que yo desde la fotografía vaya a cubrir esto y a traer material, a poder difundir. Ahí nos empezamos a poner en contacto con la gente de la Vía Campesina de Brasil, que está haciendo un trabajo allá, con el campesinado, y le presentamos el proyecto, un proyecto fotográfico que un poquito rompiera la línea del capitalismo, ¿no? que nos expresa que Haití está derrotado, que Haití no tiene salida, que Haití, por ende, necesita la intervención militar, ¿no? Para la intervención en todos los aspectos, no solo militar, pero justificando la militar. Entonces ahí empezamos a trabajar y a los 2 meses más o menos de esto, los compañeros nos responden que sí, que nos apoyaban, más que nada con la logística, y ahí nos vamos. Les comentamos a los oyentes, nosotros mientras estamos hablando pueden escuchar ruidos como de papeles, estamos mirando las fotos que nos trajo Federico. Algunas de esas fotos las pueden ver en la Sudestada de este mes, que tiene una nota especial sobre Haití, y donde están las fotos de Federico justamente ilustrándola. Unas fotos impresionantes, realmente muy lindas fotos. Muchas gracias. Y muy, muy también expresivas de esto, donde ahí se ve gente sonriendo, esto que decías vos, de mostrar un Haití derrotado, y por ahí vos pudiste ver otro Haití, que no es ese Haití derrotado, digamos. ¿Dónde, sí, dónde lo viste a ese Haití, ese otro Haití? Bueno, en realidad en principio cuando yo siempre cuento que los primeros meses de estar allá yo venía con el trabajo, venía muy gris, no podía sacar un material que permita mostrar otra cosa que muestran los medios, que van una semana, 4 o 5 días y traen el material que tenés para en Puerto Príncipe para juntar, y mucho, ¿no? Del derrotado, los nenes con hambre, la gente en las calles, viviendo bajo de toldos, con condiciones adversas, muy fuertes. El Caribe es muy fuerte, ¿no? Sobre todo en la época de huracanes, que esa época la pasamos muy dura, imagínate. Entonces, después con la vía nos empezamos a mover un poco más por el cambio, empezamos a descubrir que Haití es un país enorme, ¿no? Haití tiene un 60% de la población campesina, con una posibilidad de producción de la tierra increíble. Entonces por ese lado nosotros empezamos a caminar un poquito más y a buscar esta brecha por la que llamó el trabajo Haití entre la agresión y la esperanza, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? Haití tiene un montón de cosas, potencial turístico que tiene más de 10 fuertes históricos, tiene el fuerte de la primera llegada de Colón a América. Eso es increíble, es algo que no se sabe, no lo pasa nada. Tierra muy fértil. Entonces de ese lado empezamos a movernos por el campo y a ver que Haití sí puede autodeterminarse, que Haití no necesita la intervención, ¿no? Ese creo que es una de las salidas más posibles que tiene el país, el pueblo haitiano. Esa intervención se ve, se nota en el... No sé cuál fue el trabajo concreto que ustedes fueron haciendo, pero quizás en ese trabajo ustedes pudieron ver la... Primero que nos cuenten el trabajo y después también si se podía ver esa intervención extranjera en el día a día, cómo se veía. Sí, la intervención es fuertísima. La intervención, sobre todo la militar, es algo que te choca directo. Puerto Príncipe está totalmente ocupada, tanque de guerra, para graficarlo un poco, ejemplificarlo, ¿no? Tanque de guerra en todas las esquinas, oficiales uniformados en todos lados, en todos los campamentos. Perdóname, sí. En la nota que escribís vos en Sudestada. Sí, esa aparecen... nota igual no la escribí toda yo. Ah, pero aparecen datos, sí, que realmente me llamó la atención, que tienen que ver con esto que estás ilustrando, como para que también lo sientes, se dé una idea, de que luego del terremoto llegan 125 barcos, sí, norteamericanos, sí, sí, uno de ellos solo con una estructura médica, donde supuestamente la excusa era para la ayuda de este tipo. Ajá. Con 23.000 marines. Ese, ajá, es el número. La presencia militar norteamericana es enorme. Sí, es enorme, es tremendo. Tremenda. Y se ve no solo en Puerto Príncipe, en todos lados donde está. Nosotros estábamos, llegamos a estar en el campo, pero digo, alejado de todo, y ves bases militares que decís, esto no puede estar pasando acá. No, tanques y tanques de guerra y gente militar uniformada de la MINUSTAH por todos lados. Entonces decís, bueno, acá está pasando otra cosa, porque no hay ningún tipo de resistencia fuerte, organizada, si bien hay una lucha en Haití desde el lado de los movimientos campesinos, pero no hay algo que justifique en un punto esa intervención tan fuerte. Entonces nosotros creemos que Haití, o sea, parte de un trabajo humanitario, si se puede decir, en Haití, es un gritar a viva voz que Haití es un punto estratégico en todo un tramado de cercos que se está trazando América del Sur, ¿cierto? Uh-huh. Un plan estratégicamente trazado del imperio. De Haití es una clave, es una ficha, ¿no? Sí, bueno, yo primero quería aclarar una cosa. Yo, que la pregunta que capaz muchos oyentes se estarán preguntando por qué el proyecto se llama Haití entre la agresión y la esperanza. Y yo creo que, en principio, lo que queremos mostrar es que Haití sufre una agresión, pero no por esas imágenes que siempre nos venden, que nos muestran los medios de comunicación, que es un pueblo agredido por los huracanes, por el terremoto. No, es un pueblo agredido también por la invasión de los cascos azules de las Naciones Unidas, porque imagínense lo que puede ser para un pueblo que está muriéndose de hambre y tener al lado a un militar armado hasta los dientes, que hay imágenes del proyecto que lo muestran. Y además también mostrar la esperanza que tiene ese pueblo, y que estos medios de comunicación no les interesa mostrar esas imágenes, ese campo tan fértil, esos niños que sonríen, esas mujeres que por más de que tengan la huella del sufrimiento también muestran una mirada de esperanza. Interesa mostrar un pueblo vulnerable para también poder justificar la invasión militar. O sea, vamos a vender al Haití destruido, al Haití empobrecido, para poder nosotros llegar con estos barcos, para poder poner de disfraz un barco con médicos, pero además más atrás vienen más que médicos, mucho más que los militares armados hasta los dientes. Pues yo creo que eso es importante aclararlo, básicamente. Hay como... Sí, Federico. Quería sumar una cosita, que aparte de la ocupación militar que se ve bruscamente, te chocas con los tanques y esto, que se ve la ocupación económica, por ejemplo, que no es... Bueno, todos sabemos que una ocupación militar respalda una ocupación social, política, económica. Y en el plano de esto ves como después del terremoto, con la máscara de ayuda internacional, te cae una multinacional como Monsanto, ¿no? Que te entregó 475 millones de toneladas de semillas transgénicas, ¿no? Diciendo que el pueblo, como el pueblo tiene hambre y todo, 475. Nosotros sabemos que después del año, la próxima cosecha, los campesinos quedan atados a esa semilla transgénica. Entonces, recordemos que son semillas que no producen semillas que se puedan plantar. Exactamente. Son semillas, ¿cómo se dice? Infértiles. Transgénicas, seguro. Claro. Es una vez y después el campo queda preparado. Primero, aparte que te chupa toda la tierra, te contamina el agua. Y todo el campo, el campesino ese que plantó esa semilla, tiene que al otro año, la próxima zafra, plantar de vuelta esa semilla. Comprarle a la Monsanto, pusieron locales por todo el lado de la Monsanto, venta de agrotóxico, un negocio multimillonario que de otra manera no hubiesen entrado. Entonces todo esto del terremoto genera, tanto por ese lado de la Monsanto como por el lado de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, un negocio hiper lucrativo. Entonces la ocupación va por varios caminos, ¿no? Sí, a mí se me ocurría preguntarles cómo piensan ustedes que se da esta resistencia al pueblo haitiano, y si efectivamente se da en algunos elementos que pueden ser más silenciosos. Estoy pensando, Haití tiene su principal partido de mayor arraigo popular, que es el Lavalas Proscripto. Ajá. pareciera uno a la distancia ve como que pareciera la expresión popular en términos organizativos más fuerte que tiene, está proscripto. ¿Se ve ese arraigo de ese partido? ¿Es una enunciación que dejó de serlo a partir de esa proscripción? ¿O por abajo hay una organización que se va consolidando y en algún momento tiene posibilidades de resistir esta ocupación? Mirá, la balanza, yo te diría que ahora cambió mucho la coyuntura en Haití después de la entrada de Aristide, por lo cual yo no estoy muy al tanto, muy empapado como para decirte algo muy certero sobre el tema. La balanza en el momento que estaba sí era un movimiento fuerte, que por supuesto dividido internamente muy fuerte. Preval, que era el presidente de Haití, estaba dentro de la balanza, ¿no? ¿Cierto? Con Aristide. O sea, y se llevó una ala muy grande de la balaz, pero por supuesto tenía mucha base de apoyo popular la balaz. Igualmente yo veo más como una salida dentro de Haití otros movimientos y organizaciones que se están dando en el seno, sobre todo del campesinado y del estudiantado en Puerto Príncipe, que es quizás fracciones muy conscientes de lo que está pasando y están resistiendo. Tenemos que pensar que Haití, aparte de todas las cuestiones, las dificultades que enfrentan para organizarse, digo, desde el hambre que se vive, la falta de empleo, la falta de estructura edilicia, están pasando por una ocupación militar que no les permite organizarse. Pensá que están fuertísimos. Las mínimas marchas que se dan contra la MINUSTAH son brutalmente reprimidas. Nosotros, al octavo mes, creo que fue uno de los primeros fotoreportajes que subimos, que fue uno de una manifestación que se hizo frente a la base de la ONU, que la MINUSTAH, eran 200 personas aproximadamente, y la MINUSTAH reprimió brutalmente con bala de plomo, y eso no salió en ningún lado. Nosotros estábamos, a los pocos periodistas que estaban nos agarraron, no, como si fuéramos, no había ningún tipo de... Entonces digo, hay una represión muy fuerte en Haití, y bueno, eso, por esas dificultades pasan los compañeros allá, pero sí hay gente organizada y gente consciente que está luchando. Contanos un poco sobre la presencia de las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué rol están teniendo ahí en Haití? Bueno, hay muchísimas organizaciones no gubernamentales. Una de las que yo te podría hablar, dos que un poquito retratarían o le hacen el juego económico al imperio, que es la NED y la USAID, que son una de las que más se ve, tienen la mayor cantidad de los campamentos de Puerto Príncipe a su cargo. O sea, con esto digo las carpas, el agua, el alimento. Después se ve en otros campamentos, por ejemplo hay una foto ahí que sale, creo que en Sudestada, yo no la vi, pero me parece que sale, que es un campamento que tiene 15.000 familias dentro. Ese campamento tiene alrededor de 30 ONG que trabajan, esa misma, que sale chiquitita abajo de la cara de la nena. Uh-huh. Tiene alrededor de 15.000 familias. O sea que, y trabajan a más de 10 ONG dentro, la USAID, NED. Y sí, vemos acá unas fotos donde se ve ahí el sello de la USAID en las carpas, ¿no? Sí. Recordemos, está en todos lados la USAID. Después tenés campamentos que son de China, por ejemplo, donaciones de China, y son brutal y tienen toda la alimentación. Y por supuesto un juego de las ONG, le facturan proyectos por 15 millones y ponen 5 en Haití. Los campamentos están, hay poquitos que tienen más o menos las condiciones de necesaria para vivir. En esas carpas viven 20 personas. En carpas, te digo, de menos de 7 metros por 5. Es una cuestión que no se puede creer. Las camas están hechas como camas marineras, le decimos nosotros acá, con rocas. O sea, cuestiones todo agujereadas. Imagínate cuando vienen las temporadas de huracanes. Yo paraba en el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, el ex instituto, que quedó en el piso prácticamente, y había la mitad del edificio que estaba sano, donde estábamos nosotros con otros compas, y y alrededor estaba todo un campamento damnificado, que todo entraba a la casa, había gente viviendo en la casa, era, y nos agarró un día un tornado. Y vos sabés que nosotros a la noche era las carpas de la gente que vivía rebotaban contra las paredes, salimos, los palos volaban, era un, y así un campamento que te digo que ahí abajo habría, no sé, pero 5.000 familias como mínimo. Todos sin, y así pasa permanentemente. O sea, las ONG van y se lavan la cara, dan el dinero, pero de parte del Estado no se está haciendo nada, así que en un punto son las que están bancando la olla, ¿no? Como decimos. Estamos hablando sobre Haití, estamos hablando con información de primera mano sobre Haití, con Federico Matías y Yurwani Yekuana, lo dije bien, buenísimo. Ahora vamos a seguir hablando sobre Haití, vamos a seguir conversando y preguntándoles sobre su experiencia en Haití. Les recordamos las vías de comunicación 466-6559 y para mandarnos mensajes de texto al 15-6154-0359. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Nueve minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos en Latido Americano, seguimos charlando sobre Haití, conociendo, preguntando acá en el corte. Obviamente seguíamos hablando sobre el tema porque es realmente apasionante. Aparte estamos hablando con Federico, que tiene información de primera mano. Estuvo 7 meses en Haití junto con otros compañeros de organizaciones sociales trabajando. Federico, hablábamos de las ONG, de la MINUSTAH, y también hay alguna diferencia entre, porque hay como una especie de mito, por así decirlo, que no es lo mismo la invasión, lo que hace el ejército norteamericano en Haití, con lo que hacen aquellos enviados de los países latinoamericanos. Uh-huh. En ese sentido, se toma allá, para el haitiano es lo mismo, hay diferencia. Recordemos que hay una presencia muy grande de la MINUSTAH con países de América Latina, principalmente de Brasil, Argentina y Chile. Creo que todos estos están comandados por el ejército brasileño, si no me equivoco, ¿no? Sí, la MINUSTAH la lleva adelante el ejército brasileño. Argentina participan todos los países de América del Sur menos Venezuela. Y de América Latina, Guatemala está. ¿Guatemala y me olvido alguna? No, Guatemala. La presencia, nosotros estuvimos en la base de Argentino, por ejemplo, vivíamos muy cerca de la base militar de Ecuador, en el campo, en Artibonito, que es el plato central, y nosotros realmente, o sea, tengo que decir lo que vi, realmente los tipos no hacían nada, ayudaban a construir rutas, algún puente, lo que sea, no hacían nada malo, ¿no? Los de Ecuador. Pero lógicamente ellos están a la disposición y a las órdenes de la ONU. Entonces sabemos que en este proceso de receso, si se quiere, en Haití, o de que no hay un movimiento social fuerte que encamine una lucha, lógicamente no tienen actividad fuerte, pero en el momento que se destape algo, como lo que pasó en OCAP allá a principio de año, que hubo barricadas, tomaron todo el pueblo en contra de la MINUSTAH, los tipos salieron a reprimir, y ahí estaban los chilenos y reprimieron durísimamente. Entonces, por más que participen la MINUSTAH de Bolivia, de Ecuador, dentro de la MINUSTAH pasivamente en este momento, en el momento que tengan salida a reprimir, van a salir a reprimir, como ya lo han hecho antes allá. Recordemos que la MINUSTAH está desde el 2004, ¿no? Y sí, no, y en ese sentido, tanto lo que tiene que ver con los problemas naturales, sí, más sumado a esto la invasión y lo que sucede en el gobierno, ¿qué respuesta se está dando desde las organizaciones, desde el pueblo? ¿En qué niveles se está organizando y hasta qué niveles, digamos, se está organizando? Recordemos, hubo elecciones. ¿Tienen las organizaciones algún tipo de llegada a lo que son aquellos partidos que se estaban presentando en las elecciones? ¿Tienen algún tipo de fuerza política, digamos, en los estamentos del Estado? No, la verdad que no. Hay organizaciones campesinas, la mayoría de las organizaciones campesinas grandes tienen relación con el gobierno de Preval. Tenían relación. Yo no te puedo decir hoy en día. Después hay pequeñas organizaciones que no están haciendo fuerzas. La respuesta en cuanto al planteo, en cuanto a la ocupación, es fuera las tropas de la MINUSTAH, del grueso, por lo menos de los compañeros, pero a la vez ves que trabajan con ONG y tienen acuerdos con el gobierno. Por supuesto, no tienen otra vía. La llegada, estas organizaciones que trabajan con Venezuela, tienen llegada a Venezuela a través del gobierno de Preval. Y Venezuela estuvo aportando muy fuerte a Haití, pero por acuerdos bilaterales, ¿no? Entonces, por acuerdos con el gobierno de Preval. Hay una controversia bien fuerte de los movimientos sociales. Pero en cuanto a la MINUSTAH, es fuera las tropas de ocupación, las consignas que se dan. Sí. En términos culturales, Federico, ¿cómo...? ¿Te fue fácil relacionarte con la población? ¿Es una población abierta? ¿Es una población que, a partir del idioma y de su cultura, de la preservación de muchas prácticas que tienen que ver con su origen africano, se te dificulta que te integren, que formes, que te generar confianza? ¿Cómo viviste eso? Sí, fue, para mí en lo personal, fue una experiencia muy muy interesante, muy, muy difícil, sobre todo. En Haití se habla el criol. Es el idioma más popular, por decirlo, porque el francés también es un idioma oficial, pero lo habla la gente que fue a la escuela, que estudió todo, ¿no? Entonces, una minoría de la población. Y empiezo hablando del idioma porque a mí se me destrabó la cuestión, ese choque cultural, cuando empecé un poco a hablar la lengua, ¿no? Y empezar a comentarle a la gente por qué estaba ahí. Yo al principio, blanco, minustá, soy de la minustá. Y la gente que acordaba, todo bien, o me sonreí, y la que no, me quería colgar. Entonces, para mí fue una barrera bastante fuerte y difícil de superar, el tema del idioma, que me permitió acercarme más y hacer otro trabajo, para mí mucho más gratificante, ¿no? Cuando empecé a hablar. En principio, la gente, ya te digo, como dije antes, te ve blanco y desconfía mucho, te asocia con toda su historia de dominación. O sea, y eso es lógico que pase. Después cuando explicás y todo, es un pueblo hermoso, muy abierto, muy alegre, muy, te abre las puertas. Nosotros, yo creo que comenté en la revista, hemos hecho familia, que la gente nos abrazaba en su hogar, y es un pueblo hermoso, reabierto, hiper alegre, con una cultura fuertísima, una cultura que viene de las raíces africanas con una fuerza increíble, un pueblo que no descansa, se levanta y guerrero, muy guerrero, digo en términos generales, ¿no? Por supuestamente hablando. Cuando pensamos en América Latina, a veces es difícil, nosotros que estamos lejos, digamos, del Caribe, por ahí vos, Giovanni, por ahí lo sentís más cercano, pero ¿cuáles son los lazos que encontraste con el pueblo haitiano desde esta cuestión latinoamericana? Y sabés que, por lo que hablaba antes del idioma, es complicado la cercanía, o sea, no la cercanía, pero sí una integración de Haití. Pensá que no llega ningún material en español. La mayoría de material que reciben más de Europa o de Francia, de los países que hablan en francés, que en español. En español no le llega nada, y tienen a Cuba al lado, a Venezuela al lado, Dominicana, de habla español, pero no llega material. Entonces están un poco, esa cuestión es como que lo excluye un poco culturalmente del resto del bloque de América Latina y el Caribe, ¿no? Pero igual hay mucha gente sí que habla español, sobre todo en la frontera, la mayoría habla español por el tema de cruzarse a Dominicana a trabajar y todo esto, se habla bastante el español, pero la relación en cuanto con América Latina se ven limitadas por ese aspecto. Después, yo te digo, o sea, a nivel de pueblo, después de gobierno, sí hubo bastante acercamiento, sobre todo Cuba y Venezuela. Eso se vio en cuanto a las relaciones diplomáticas. Cuba aportó muchísimo desde el terremoto y antes del terremoto, que tiene brigada de médicos. Cuba al día del terremoto mandó 400 médicos directamente allá a internarse en las comunidades. Y yo aclaro lo que vimos nosotros estuvimos, cuando se desató lo del cólera, haciendo un trabajo en el Artibonito, que fue el uno de los epicentros donde estaba la minustá de Nepal, que fue quien trajo el virus. El cólera, ¿no? Exactamente. Y estuvimos haciendo un trabajo por ahí en los hospitales, y la gente no nos contaba, los mismos médicos, que gracias a los cubanos el cólera no se extendió para el lado de Puerto Príncipe. El Artibonito queda pegado a Puerto Príncipe, y ellos formaban como una especie de cerco desde los CDI que pone Venezuela con médicos cubanos. Forman un cerco para que el virus no se propague. Y eso tiene una propagación que es tremendo, es rapidísima. En 2 semanas tenías contaminado, porque aparte va por agua. Y vos calculás que allá en Haití el agua, bueno, en todos lados es vital, pero allá se lava, se baña, todo con el agua. Con los ríos. Los ríos. Y el río principal, la arteria principal, estaba la contaminaron con eso. Para la gente que está escuchando y que no sabía esa historia, la gente de la minustá de Nepal, en Nepal había un brote de cólera, y lo trajeron a Haití con un escuadrón de efectivos, y los tipos desde su base militar, que estaba ahí en el Artibonit, tiraban todos los desechos al río principal, y desde ahí el virus por la materia fecal se distribuyó por todo el río, y ahí se murieron miles de personas. Los hospitales iban muy colapsados, hicieron todas las playas de estacionamiento, las cercaban todo, y había camillas, y sacaban gente, y las cifras que se tienen O sea, nosotros les teníamos mucho miedo porque veíamos que en las montañas la gente que no bajaba en cuatro horas te quedás seco, hermano. En cuatro horas la gente se muere, y a vos te agarra una gripe y que no estás en la montaña, en el medio del campo, con una comunicación muy básica, y te agarra una diarrea, a tu nene le agarra una diarrea, y una cosa normal, ¿no? Si no está enterado del cólera. Y así se morían, pero muchísima gente. Nosotros teníamos un montón de casos, o sea que las cifras son bastante dibujadas, por decirlo así. Imagínate. ¿Seguís en contacto con Haití? ¿Cuál es el contacto que te quedó allá con Haití? ¿Y cuáles son las informaciones por ahí que recibís? Y bueno, en contacto espero estar siempre, creo que voy a estar siempre, pues uno siempre va a tener esa cosa que vivió allá, ¿no? Si me preguntás por la gente allá o si me quedan contactos, sí, políticos... ¿cómo quedás con el contacto? Sí, las dos cosas, en realidad. Bueno, nosotros ahora estamos haciendo una exposición en la Forestal Fernández en Brasil, que es con toda la gente que trabajamos allá. Y bueno, esa es una apuesta bastante fuerte, también por ser que Brasil es quien comanda la MINUSTAH. Entonces allá se mandó una exposición hace un mes aproximadamente, de 20 fotografías que se van a distribuir por barrios, lugares de Brasil, alrededor de 5 o 6 estados. Se difundir, y esa es una de las alternativas más interesantes que se está trabajando. Después sí, el contacto, ya te digo, para mí personalmente fue fuertísimo, y siempre lo voy a tener con ese pueblo. Más allá de todas las cuestiones, pues fue mi familia y mi lugar un montón de tiempo, ¿no? Entonces sí, el contacto va a estar seguro. Por último, porque nos estamos quedando sin tiempo. Dale. Así pasa esto. Bueno, nosotros estamos viendo las fotos, las estamos disfrutando, y por ahí aquellos que lean su estada de este mes también van a poder ver algunas, pero me estabas comentando que están haciendo exposiciones, están llevando estas fotos por varios lugares. Sí, así es. ¿Cómo se puede enterar uno de esto? Porque también es una buena forma de conocer. Y bueno, nosotros ahora no estamos presentando, tenemos una fecha de presentación, y más que nada lo estamos manejando un poco de esta manera, de boca en boca. Las exposiciones, como nosotros decimos, es en el seno de los movimientos sociales, donde se pueda dar una discusión del trabajo y de lo que está pasando allá. Ese es el compromiso que nosotros arrastramos con Haití. Entonces, de esta manera, la gente que está escuchando se puede comunicar al mail, que no sé, lo dejamos en producción o lo decimos al aire. Decirlo y después lo anotamos y así lo. Se pueden comunicar con nosotros, quien esté interesado, y ahí le pasamos la información de las próximas exposiciones, cómo se viene moviendo. El mail es caribe_rebelde@yahoo.es, y bueno, ahí le vamos a ir pasando las informaciones y demás materiales, ¿no? Bueno, así terminamos con esta entrevista. Nos quedaríamos un rato más, pero bueno, no nos queda más tiempo. Estuvimos conversando con Federico Matías y con Yurwani Yecuana. Que aclaremos que Yurwani está con una gripe ahí, le cuesta hablar y por lo tanto no pudo participar más de la nota, ¿no? Viene del Caribe, este frío no es aconsejable. No es aconsejable. ¿De dónde sos vos? Venezuela. De Venezuela. Bien. Así que así, Haití y Venezuela tuvimos en la noche de hoy. Y nos vamos a ir escuchando un poco de música haitiana. A ver si nos dicen de vuelta ahí, María del Cielo, ¿qué vamos a escuchar? A Sweet Mickey haciendo Maguye. qui prennent paré pour nous payer, qui est-ce nous mander? Bah nous principe pour nous observer, nous dit nous voulons construire. Mais pas bouquet, pas frein à but, si nous pas voulons périr. Pas agir, couton, beau blanchi. La hypothèse, on fait ça fini. Pour nous tous joindre une meilleure vie. Un suspens fait que je ne pétais, suspens exploité. Sac bancoté qui piaisé, apprendre, apprécier. Long geste fait de cette volonté, sans nous pas oublier. Sacré les quimbés dignité. Bonne sortie, notre temps pris, soufflé. Indépendance et salier. Yeah! danos aire, por favor, así bajamos esto un poquito, pero bueno. Hay que ampliar los horizontes, ahora, ahora en latido escuchamos Diego Torres. Qué cambio brusco, ¿no? Con la nota que acabamos de hacer sobre Haití. Lo que estamos escuchando recién y ahora quedó de fondo es la música oficial de la Copa América. Estamos tratando de que se recupere nuestra musicalizadora de este de estos segundos de Diego Torres. No, no va a poder dormir esta noche. De hecho, me parece que como no le gustó, nos puso la cortina demasiado bajita y ni siquiera se escucha. Que estamos... Son todas cosas que está haciendo para que no pongamos Diego Torres, pero bueno, vamos a hablar de la Copa América, no nos queda otra. Sí, así es. Estuvimos dando algunos datos un poco curiosos, tratando de enmarcar la Copa América, en un acontecimiento que decíamos que está llevando la atención de prácticamente todos los países de América Latina, sobre todo también, incluso, mucha atención de los países europeos por la gran cantidad de jugadores de este continente que están desarrollando su actividad allí. Están las cadenas europeas por primera vez en la historia, creo, de la Copa América, transmitiendo en directo lo que está sucediendo a partir de la noche de hoy aquí en nuestro país. Hay datos interesantes, además de esto que decíamos de los 60 millones de televidentes de telenovelas brasileñas que están que quieren ver la Copa América y por lo tanto necesitan ver las dos cosas, sí, como buenos brasileros que son. Pidieron que se retrasen el horario de los partidos. Tenemos algunos datos de lo que significa económicamente esta Copa América para darnos también una idea de cómo el mundo, el mercado del fútbol se ha globalizado y por qué también los países europeos están tan atentos a lo que sucede aquí. De las principales estrellas de América Latina que juegan en Europa y que hoy tienen participación en esta Copa, entre las que cotizan más, estamos hablando que van a estar jugando alrededor de 630 millones de dólares en los estadios de la Argentina. Wow. Estamos hablando que Lionel Messi, la principal figura de nuestro país, hoy está cotizado en 100 millones de dólares, Sergio Agüero en 64 millones de dólares, Neymar, que es una estrella del fútbol brasileño muy joven, 19 años, que fue campeón con el San Pablo recientemente, hoy está tasado en 64 millones de dólares, que Ganso, también un mediocampista del Santos de Brasil, está cotizado en 57 millones de dólares, Carlos Tevez de la Argentina en 54 millones, Gonzalo Higuaín también en 54, Alexis Sánchez, que es la estrella del fútbol chileno en la actualidad, está cotizado en 50 millones de dólares, Dani Alves en 50 millones, estamos hablando de Dani Alves, el lateral de Brasil que es titular en el Fútbol Club Barcelona, compañero de Messi. Bueno, datos que dan cuenta de la importancia y la cotización de los jugadores. Que es algo que más que ver la novela o ver el partido, digo, hay algunas cositas más que están pasando detrás de esta Copa. Bien, para conocer un poquito más de la Copa América tenemos un especialista, Ignacio Echeburra, está conectado, vamos a presentarlo formalmente y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Antes de conectarlo, Ignacio salió al aire, vamos a aclararlo. Que se nos fue el tiempo, quise decir, iba a decir otra palabra, pero bueno. Ignacio Churra, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo y Daniela Devoto te saludan. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Daniela. ¿Cómo andan? ¿Todo por allá? Bien, todo bien. Aguantando el frío. Exacto. Sí, no te imaginas. Estamos con bufanda y guantes adentro del estudio. Estamos todos iguales. Sí. Recién estábamos viendo incluso las imágenes, tenemos el televisor prendido. Nos llamó la atención, particularmente por la temática de este programa, a Julio Grondona sentado al lado de Evo Morales, ¿no? Fue una imagen fuerte. Cuadro difícil. Bastante impactante, sí. Ignacio, decíamos al comienzo del programa que queríamos hablar en principio con vos sobre la historia de la Copa América. Por lo poco que conocemos, sabemos que es el campeonato más antiguo de selecciones del mundo, ¿es así o estoy equivocado? Claro, porque la Copa, hay que recordar también que la primer sede, o la creadora, mejor dicho, de esta Copa fue mismo Argentina. Fuimos nosotros quienes nos creamos en la celebración, fue tanto entre el 2 y el 17 de julio de 1916, para celebrar el centenario de la independencia. Ahí es donde das el puntapié, el inicial, esta copa que, bueno, la tenemos hasta el día de hoy. Uh-huh. Y en ese tiempo tenés información de cuáles fueron los países que participaron de esa... ¿De esa primera Copa América? Los primeros que participaron fueron, bueno, Brasil fue uno de los equipos más fuertes, Uruguay, hay que recordar que fue el primer campeón, y esto fue lo que llevó, bueno, al primer problema futbolístico internacional, habría que decir, entre tanto Argentina como Brasil, por la consagración, y bueno, esto es lo que generó una bueno, mejor dicho, al revés, me corrijo. Después de que Uruguay gana el Mundial en el 30, uh-huh, se genera una enemistad, por lo que se genera un paréntesis en la continuidad de esta Copa. Y esto genera como problemas porque había tenido muy buen resultado cuando fue celebrada por primera vez. Estamos hablando que entonces entre 1916 y 1930 se fue desarrollando de manera ininterrumpida y ahí se produce un paréntesis. Claro, por esta enemistad que había entre las confederaciones tanto uruguaya como argentina, y esto fue lo que generó esa pausa para no poder seguir con este torneo, que bueno, tuvo su retorno en 1975, donde ahí consigue y es nombrada como actualmente lleva el nombre de Copa América. Uh-huh. Sacame una duda, ¿algo tiene que ver en todo esto el famoso Maracanazo o estamos hablando de otro tiempo? Y claro, 1930, sí. 1930, fue claro. El campeonato que gana... Claro, primero que y uno de los más importantes por como decís vos, ¿dónde lo gana? O sea, fue la revelación, era el Maracaná, un lugar imposible para cualquier equipo, ¿no? Y Uruguay marcó historia con un equipo no débil, pero ante un Brasil muy duro. Uh-huh. ¿Tenés la información en este desarrollo histórico de la competencia? ¿Cuál es el país que ha ganado mayor cantidad de copas? No, en este momento no tengo uh-huh. ese dato, pero si querés, te puedo, hablando así de números, sí. Podemos hacer, y metiéndonos ya un poquito más en esta Copa América que vamos a disfrutar nosotros acá, la cantidad de la inversión que hizo el país en los estadios, si les parece a ustedes, chicos. ¿Cómo no? Estamos hablando que en este momento se hizo la ceremonia inaugural, está por arrancar Bolivia y la Argentina en el Estadio Único de La Plata, que ahí se sabe que hubo también gran inversión de dinero para poner en condiciones el estadio. Claro, el que va a ser una de las sedes principales, como uh-huh. la cabecera de esta Copa, donde Argentina hará su inauguración, que bueno, recordemos que había arrancado como un estadio muy básico, y el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, hizo una gran inversión de 90 millones de dólares en total, y se llevó a completar un estadio de a nivel mundial, tanto como es en tanto las refacciones de vestuarios, un helipuerto creado para las recepciones de grandes figuras de tanto del mundo del deporte en general o una figura importante en sí. Hay 106 palcos con acondicionados de manera perfecta, muy muy buen recibimiento para la prensa, un campo de juego móvil, como si alguno recuerda, en Japón se utilizaba eso, que permite que el campo siempre esté en buen estado. Se puede quitar para un recital, se vuelve a poner, se puede sacar afuera para que esté a plena luz del sol. Esto tuvo un gasto total de 10 millones de pesos, en total en sí para este estadio solo. ¿Solo para el Estadio de La Plata? Solo con el Estadio Único también hubo varias versiones más, que bueno, es lo destacado de esta Copa, que es la Copa América Federal, por decirlo de alguna manera. Porque se juega en La Plata, ¿y en qué otros estadios? Y tenés el otro de los estadios más remodelados y que ha quedado en mejor estado, fue el Brigadier Estanislao López, el estadio de Colón de Santa Fe, al cual se le armó todo un palco y plateas arriba de donde es la tribuna visitante, y subió su capacidad a 40.000 espectadores. Después, bueno, tenemos la cancha de River, que más allá de los daños recibidos por el reciente descenso del equipo millonario, la FIFA hizo una inversión solo por esta ocasión, ya que era muy sobre la fecha de la Copa América, para que el estadio esté acondicionado para la final. Uh-huh. Después tenemos también en Salta, otro que hubo una inversión de 1.700.000 pesos, el estadio de Jujuy, también en Córdoba el estadio de Mario Alberto Kempes, que tuvo una inversión de 75 millones de pesos, que ahora podrá albergar a 57.000 personas. También nuevas tribunas, refacciones en los vestuarios, todo en punta para recibir equipos y figuras internacionales. También uno de los más importantes, que fueron los que más generaron esta revolución de campeonato continental federal, fue la inclusión de Mendoza y San Juan, que se creó un estadio llamado el Bicentenario en San Juan, que tuvo un costo de 87 millones de pesos. Un gasto bastante importante, pero con un buen fin, que es integrar a todo el país a esta Copa, y que no solo los estadios que conocíamos y que pensábamos que iban a estar, tanto el de San Lorenzo, el de Racing, la Bombonera, algún estadio de Rosario como el de Central, que pensábamos que iba a estar, bueno, no fue esa la decisión que se tomó, y bueno, se generó algo muy bueno, que fue incluir a todas partes del país, como se hizo muy parecido en el último Mundial en Sudáfrica, que bueno, se tomó la misma medida de utilizar distintos puntos del país para que estén las sedes en las canchas donde se juegan los partidos. Uh-huh. Igual estamos hablando que en la Argentina no había ningún estadio, ni siquiera el Monumental, en condiciones de cumplir con los requisitos que pone la FIFA para hacer este tipo de competencias. Entonces hubo que invertir en cada uno de ellos. No, claro, el Monumental fue el que menos recibió inversión, porque siempre, o sea, fue el estadio cabecera para los encuentros internacionales, como claro. Se sabe, siempre Argentina se cede en Monumental, por eso fue el que menos inversión recibió, y ahora se tuvo que sumar el tema de los destrozos ocasionados. Totalmente. Pero con respecto a las otras canchas, sí, la inversión fue mucho más alta, y por eso, porque o se tenía que arrancar de ser un estadio, o se le tenía que hacer una platea, refaccionarlo desde todo por adentro, pero sí, es una inversión muy grande la que hizo todo el país para estar bien preparados para esta Copa. Ignacio, bueno, una pregunta obligada. Sí. Favoritos, Ignacio, tiranos la tendencia. ¿Cómo viene esta Copa América? Y la verdad que es una gran duda. Tenemos, bueno, principalmente Argentina, porque sabemos los grandes jugadores que hay, aunque no comparto las ideas del técnico, no soy un devoto de Batista, pero Brasil tiene muchas figuras, como siempre es candidato. Colombia, uno de los rivales del grupo de Argentina, tiene un equipo prometedor. Uruguay siempre es candidato, además sabiendo lo que hizo en el último Mundial, pero me parece que son los principales, porque ya después tenemos Costa Rica con un equipo que ni siquiera es el equipo titular, México con muchos jugadores suspendidos por el problema que hubo en Venezuela. Hay muchas selecciones que están más de paso, tanto también Bolivia, que no dudo que las esperanzas sean mayores, como he escuchado hablar que la esperanza de clasificar al Mundial es muy difícil. Para Bolivia, que tiene dos, tres jugadores que son de categoría internacional, como Raldes, que es un jugador que es el capitán, que es un jugador que juega en Europa, pero no más que eso. Por eso creo que no, de por sí, bueno, el rival más fuerte que tiene Argentina en el grupo es Colombia, pero para mí los candidatos están entre esos cuatro o cinco equipos, no pasa de ahí. No más. Bueno, Ignacio, te agradecemos mucho y seguramente estaremos volviendo a hablar a medida que se vaya desarrollando esta nueva emisión de la Copa América. Sí, con mucho gusto, chicos. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego, buenas noches. Un saludo. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido.

Edgar Starcy también pregunta, latido americano por quién hincha en primera. Esto creo que tiene que ver con nuestra discusión del no bloque anterior. No tenemos equipo en primera, Edgar. Y tampoco hincharíamos por San Lorenzo, si esa es la inquietud. Atlante y River son nuestros favoritos para la promoción. Perfecto. Del próximo año a primera A. Fútbol de baja estatura, etcétera, etcétera. Y Ana dice, otro dato interesante es que en Argentina River se fue a la B, igual que Gimnasia, ascendió San Martín y Belgrano. ¿Será que el federalismo en el fútbol existe? Se pregunta Ana. Yo que Edgar tendría algún tipo de cuidado en los comentarios que hago. Sí, porque no hay que escupir para arriba, dice el saber popular. Sí, San Lorenzo arranca con problemas de promedio muy importantes. No vaya a ser que los que ascendieron a primera A este año hagan una buena campaña como le pasó a River con Olimpo y All Boys. Bueno, pero nos estamos yendo a la temática del programa. Sí, sí. Estamos impregnados con esto de la Copa América. Sí, queríamos comentarle que ya está la revista Sudestada, su edición número 100. Teníamos una por aquí, pero se la llevó Federico porque salió su nota. Se dio cuenta aquí cuando estaba en el estudio que ya había sido publicada la revista con sus fotos y la nota que le escribió. Estuvimos hablando con Federico. Hay muchas posibilidades que hagamos la exposición de fotos de su trabajo en Haití aquí en Moreno. Así que aquellos que escribieron en el Facebook y hicieron algún comentario, les llamó la atención el trabajo de Federico allí en Haití y lo que pueden encontrar en la revista Sudestada, puede ser que la exposición de fotos la podamos tener aquí en Moreno en algunas semanas. Sería muy bueno, las poquitas que vimos que él trajo para compartir con nosotros, la verdad que un trabajo excelente, muy, muy, muy hermoso. Así es, vámonos pues, María del Cielo Posadas. Nos hace caras eso. Estamos en un programa difícil. No tenemos libro tampoco. Tampoco tenemos libro. Seguimos esperando propuestas, opciones. Leo dijo que tenía uno y después nos dejó ahí con el suspenso y no sabemos de qué se trata. Yo voy a seguir con la literatura latinoamericana si no hay otra opción. Para el próximo viernes alguna decisión vamos a tener que tomar porque ya hay muchos inscritos para participar del sorteo del libro que una vez por mes tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Ahora sí nos vamos. Bien, nos vamos yendo de la edición del 1 de julio del Latido Americano. Junto con nuestra idea está por comenzar Bolivia-Argentina, el partido inaugural de la Copa América. Hablamos allá por las 8 de la noche en la cultura de columna de D'Amico Cecilia, todo al revés, sobre Chávez Pavón, muralista mexicano. Estuvo pintando un mural en la vigilia que se realizó el 25 de junio, recordando los 9 años del asesinato de Darío y Maxi, allí en el puente Pueyrredón. Nuestros compañeros de Recorte Informativo hablaron con él y Cecilia D'Amico se refirió al muralismo, la política, el poder popular y el trabajo de Chávez Pavón. Los muralistas descubrían a México, al México profundo. Eso fue lo más importante del movimiento muralista en México, que descubrieron al México profundo. Se alejaron de las influencias europeas, de las tendencias de moda, de las galerías, todo eso, de lo primordialmente comercial. Se alejaron los pintores y volvieron a sus ojos hacia el México profundo. Eso fue una de las aportaciones muy fuertes del muralismo en México. Y entonces lo que hoy hacemos es de alguna manera esa continuidad, no solamente de abrevar del México profundo, sino de ser parte de ese México profundo, de representarlos, pero desde esa profundidad, donde habitan la mayoría de los pobres, la mayoría de nuestra gente, la mayoría de todos los mexicanos que no creemos en que tengamos que estar conformes con un mundo injusto. Y estuvimos conversando un buen rato con Federico Matías, él es fotógrafo, hizo una experiencia muy interesante, estuvo viviendo 7 meses en Haití, no solo trabajando en su oficio, que es la fotografía, sino también colaborando con algunas organizaciones y conociendo gente allí. Mostrar otra cosa que muestran los medios que van una semana, 4 o 5 días y traen el material que tenés para en Puerto Príncipe para juntar, y mucho, ¿no? Del derrotado, los nenes con hambre, la gente en las calles, viviendo bajo de toldos, con condiciones adversas, muy fuertes. El Caribe es muy fuerte, ¿no? Sobre todo en la época de huracanes, que